Hoy quiero volver a tratar un poco el aspecto del servicio en nuestra vida como cristianos. Mire, esto es tan importante que si usted escucha o alguien habla acerca de un cristiano, no puede dejar de considerar el tema del servicio. Un cristiano sirve, está en servicio, está al servicio de Dios. Así que esto es lo que es normal en todo caso. Ya estuvimos definiendo qué significaba servir al estilo de Jesús, que es nuestro ejemplo también. Entonces yo quiero hoy tratar otro tema, otra perspectiva, pero este mismo tema del servicio, y hablar sobre servicio y espiritualidad. Servicio y espiritualidad. ¿Cómo se relaciona lo uno con lo otro? Porque a decir verdad, también podríamos algunos de nosotros citar casos o hemos conocido u oído o leído acerca del caso de algunos cristianos que se desbalancean y parecen dedicar toda su vida nada más que a hacer cosas, vistas como servicio, ¿no es cierto? Tratar de ayudar a los demás, tratar de estar acá y ver qué cosas hay para hacer o en diferentes lugares. Pero eso solo no es una buena señal. A veces hay algunos cristianos que se exceden en este sentido y descuidan su propio hogar, a lo mejor, o su propio matrimonio, o su propia familia. Y claro que esto no es lo que Dios pide. Dios pide que todo en tu vida o en la mía tenga su justa medida, su justo lugar y haya un tiempo para cada cosa. Pero que aprendamos también a establecer prioridades. Así que Él no nos pide que le sirvamos a Él a costa de arruinar nuestro matrimonio, de ninguna manera. Así que el cristiano debe servir, por supuesto que sí. Y uno de los primeros lugares donde sirve es en su propio hogar. El esposo sirviendo a la esposa y a los hijos, la esposa sirviendo al esposo y a los hijos, esposo y esposa juntos sirviendo a los hijos, etc. Así que después de allí hay oportunidades para servir, como decíamos, diariamente y de mil maneras, así que no pierda ninguna de esas oportunidades, siempre teniendo bajo cuidado y atención a su propia familia, a su propio hogar. Esto es lo que sí Dios quiere y aprueba. Así que esto es donde algunos cristianos parecen desequilibrarse, pero también hay otros cristianos que parecen que el desequilibrio va hacia el otro extremo, ¿no es cierto? Dijimos, por un lado, servicio, estar involucrado en muchas cosas. A veces se escucha la frase, te pasas el día ahí en la iglesia, ¿qué hacen ahí? Y todos los días. Bueno, no es necesario eso. Y por otro lado, entonces, está el otro desequilibrio que tiene que ver con la espiritualidad. Y pareciera que entonces nada más que esto. Y entonces uno parece que cultiva su vida espiritual o su espiritualidad interior, pero nunca la manifiesta con actos externos de servicio a los demás. Así que esto tampoco es correcto, no es saludable, no es lo que Dios espera. No es que me tengo que pasar todo el tiempo orando, leyendo la Biblia, escuchando canciones, cantando, y nunca veo la necesidad de nadie a mi alrededor como para ir a servirles a ellos también. ¿Okay? Así que ni una cosa ni la otra. Por eso debe haber una justa medida y un sano equilibrio entre ambas cosas, servicio y espiritualidad. No es una cosa u otra, es lo uno y lo otro. Porque a decir verdad, la verdadera espiritualidad, el verdadero contacto y comunión con Dios, siempre desemboca en que me pongo al servicio de los demás. La verdadera comunión, el verdadero contacto y relación personal con Dios, siempre se transmite en amor a los demás. No hay otra manera, no se puede contener eso. Y porque veo que hay tantas necesidades a mi alrededor, algunas de las cuales Dios me ayuda a suplirlas, necesito ir nuevamente a Dios para pedirle ayuda, recursos, fortaleza y para interceder por aquellos que he visto que tienen necesidad. Así que ve cómo el uno alimenta al otro, se retroalimentan permanentemente. Es como aquí recibo mucha bendición de Dios en este contacto personal con Él y yo tengo oportunidad de volcarlo aquí. Y porque lo volqué aquí, luego vuelvo al Señor. Digo, Señor, te alabo porque te he visto obrar. Y Él me sigue llenando y dando recursos y así sucesivamente. Así que debe haber un equilibrio. Pero debe haber ambas cosas. Cultivar tu espiritualidad y servir a los demás. Déjeme leerle un pasaje. Está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9 y versículo 28 en adelante. Dice de esta manera. Aconteció como... Bueno, voy a leer en el pasaje de Mateo, si usted me permite. Después vamos a leer este de Lucas, pero vamos a arrancar por el de Mateo, que es el mismo, capítulo 17. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Dice entonces, sí, ahora en el pasaje de Lucas, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Mire, en este pasaje queda reflejado el equilibrio que debe haber entre el servicio y la espiritualidad. Jesús mismo lo estaba practicando y Jesús mismo se lo estaba enseñando a sus discípulos. Como vio, yo hice énfasis en aquella expresión de Jesús. Vamos a un lugar aparte, los tomó aparte, se distanció de la gente y fue a un monte alto, en donde no había gente, no había distracción. Estarían casi solos, digámoslo así. ¿Y eso qué significa? Significa la comunión que Jesús buscaba con el Padre y lo que le estaba enseñando a sus discípulos. Cultivar su espiritualidad, su relación con Dios, con el Padre, en este caso de parte de Jesús. Jesús no vivió permanentemente arriba de un monte cultivando la espiritualidad y no teniendo ningún contacto con la gente para servirle. Tampoco enseñó eso a sus discípulos, no les dijo, ustedes, si quieren ser verdaderamente personas religiosas, búsquense un monte y vivan como ermitaños y allí mediten y hagan un lavado de cerebro y traten de elevar su espíritu a Dios. De ninguna manera, no hay ningún rasgo de esto. Lejos está de eso la Biblia y la enseñanza de Jesús. Así que nunca Jesús iba a indicar algo así. Ni tampoco los discípulos lo practicaron, ni la iglesia primitiva lo practicó, ni el cristianismo lo practicó. Salvo honrosas excepciones y por un pequeño grupo siempre. Así que la vida cristiana no consiste en apartarse de todo y de todos para pretender cultivar la espiritualidad. Jesús tuvo un tiempo para esto, no es el único pasaje que lo relata, en el cual Él se distanciaba de la gente y tenía comunión con el Padre, cultivaba espiritualidad personal, interior. Pero como hemos visto aquí, y yo acabo de leer también, dice que al día siguiente descendieron del monte. Hubo un tiempo para tener un contacto y un vínculo especial con Dios, muy enfocado y muy concentrado, íntimo entre Dios y uno mismo, Pero también hubo el tiempo donde Jesús con sus discípulos bajaron del monte. Después de tener este contacto y esta experiencia espiritual tan importante, y apenas bajaron, se encontraron nuevamente con una multitud que los estaba buscando, que estaba buscando a Jesús. ¿Por qué y para qué? Los buscaban porque tenían necesidades. ¿Para qué? Para que Él las pudiera satisfacer. Así que Jesús inmediatamente volvió a tomar contacto con las oportunidades de servicio. Eran visibles. No había que hacer nada extraordinario para detectar las necesidades que había. Estaban allí delante de Él, delante de todos. Y Él se encargó de tratar de suplir las necesidades de aquellos que venían en busca de Él. De hecho, una de las primeras cosas que pasa aquí es la sanidad de alguien, bueno, en algunos casos dice que estaba mudo, en otros casos dice que era un demonio que tenía atada a una persona y finalmente Jesús la libera, la sana y satisface la necesidad de esa persona y de sus familiares también. Así que, ya ves el equilibrio que había en Jesús, ¿no es cierto?, entre la espiritualidad y el servicio. Él no se pasó 24 horas de todos los días sirviendo, sanando, haciendo milagros, maravillas, alimentando a la multitud. No, lo hizo en determinados momentos, pero también se ocupó de que hubiera momentos en su propia vida, la vida del Hijo de Dios, para ir a tomar contacto con el Padre, cultivar espiritualidad. Y así fue su vida. Espiritualidad, servicio. Servicio, espiritualidad. Las dos caras de una misma moneda. Los dos aspectos de la misma vida cristiana. Así debe ser nuestra vida en Cristo. No es una vida de religiosidad, de cumplir cosas o ritos. No, se trata de un vínculo con Dios. Un vínculo personal de amor con Él, en el cual yo puedo con toda confianza abrir mi corazón y decirle incluso aquellas cosas que nos parecerían más descabelladas y terribles, yo se las puedo decir porque Él me ama y no me va a rechazar nunca. Así que nunca tengo temor de contarle a Él las cosas aun las que yo pienso, porque Él las conoce incluso. Así que en Él tengo confianza, en Él puedo confiar y abrir mi corazón sin el temor de ser lastimado, herido, vulnerado. Así que en Él puedo bajar la guardia, no hay problemas con Jesús, no hay problemas con Dios. Y entonces allí encontramos lo que necesitamos, una mano que nos sostiene, un hombre sobre el cual recostarnos y llorar y desahogarnos o encontrar ánimo y fortaleza y guía y compañía. Y tantas otras cosas. Así que esto es necesario en nuestra vida. Esto es la vida cristiana. Es el contacto con Cristo, es el contacto con Dios. Pero obviamente, como dijimos, eso no es lo único. El otro aspecto es que esto, la calidad de este vínculo, se ve reflejado en el servicio a los demás. Y hacerlo en los términos que decíamos el domingo, sin esperar nada a cambio, sin ignorar, sin pasar de largo, sin decir que lo haga otro. No, esto lo tiene que hacer no sé quién. Eso no lo enseñó Jesús. Eso no debe estar en los discípulos de Jesús. Eso no debe estar en nuestra propia vida. Aquello que esté a nuestro alcance, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Y eso produce crecimiento en nuestra vida espiritual. Experimentamos esta vida que Dios nos regaló todavía con mayor intensidad y en mayor plenitud de la que vivimos hasta ahora. Así que debemos cultivar este equilibrio. No solo lo espiritual o la espiritualidad, porque eso produce o lleva al ascetismo, ¿no es cierto? Una persona, hasta un ermitaño podría serlo, alguien que está alejado de todo vínculo con otros seres humanos, ya sea solo o en comunidad, pero apartados del resto de la sociedad. Eso no. Ni tampoco solo servicio, porque eso nos lleva a un activismo, al hacer mil cosas y llenarnos de cosas, muchas de las cuales ni siquiera sabemos por qué, la mayoría que no nos trae satisfacción. Eso enturbia nuestro ánimo y nuestras emociones, así que nunca vamos a experimentar plenitud ni satisfacción al hacerlo. Porque a veces hacemos tantas cosas, como decíamos el domingo, solo para demostrarle algo a alguien. A veces hasta le queremos demostrar a Dios cuán bueno que soy haciendo tantas cosas. No le debo demostrar nada a nadie. Al menos no debo hacerlo con ese propósito. Ni tampoco ganar ningún mérito, ni aplauso, ni reconocimiento, ni título, ni diploma, ni nada. Así que ni lo uno o lo otro, sino ambas cosas, lo uno y lo otro, entretejida una cosa en otra, retroalimentada, como acabamos de decir. Mire, hay una imagen que podemos tomar de nuestra vida cotidiana también, que tiene que ver con el ejercicio y la alimentación. Ejercicio y alimentación. Ningún ser humano podría pasarse la vida solo alimentándose y nunca haciendo un ejercicio. Lamentablemente hay casos tristes y dolorosos en donde las personas, por diversas razones, comienzan a alimentarse en exceso y por supuesto terminan en la obesidad. Pero estoy hablando de esa obesidad que a veces uno puede ver en la televisión y está un cuadro que causa dolor, ¿no es cierto? Una persona postrada en la cama porque no se puede levantar por sí sola. A veces ya ni puede salir de la habitación porque el ancho de la puerta no da, no puede salir por allí. Personas que si tienen que ir al médico, lo tienen que llevar entre 3, 4, levantarla. Entiende que no puede ocurrir eso a lo que nos llevaría, digo, ¿no es cierto? Pero tampoco uno podría pasarse la vida haciendo ejercicios y nada más que ejercicio. Porque va a llegar el momento donde va a querer levantar una pesa de 20 kilos y la pesa lo va a terminar aplastando. Se le acabó la fuerza, no da para más. No puede correr la maratón, levantar pesa, hacer deportes extremos. No va. 2 días lo podés, 3, 4, listo. Después ya no da para más. Porque si no hay alimentación, no hay fuerza con la cual poder llevar a cabo las cosas. Ambas cosas, alimentación y ejercicio. Y en la medida en que esto esté equilibrado, entonces produce un cuerpo sano, un ser humano sano, que puede desempeñarse en la vida con libertad y en plenitud. Bueno, espiritualmente hablando, ocurre lo mismo entre el servicio y la espiritualidad. Debe haber un equilibrio, no solo una cosa o solo la otra cosa. Deben conjugarse, debe haber armonía entre estas cosas. Entonces, ¿eso qué produce? Un cristiano sano. Un cristiano gozoso, un cristiano feliz, un cristiano que tiene su familia y disfruta de su familia, de su matrimonio, porque está bajo cuidado y también todavía puede servir a otros también y ve con deleite cómo Dios obra en otros, sirviéndoles. Y donde entonces también hay un tiempo para estar con el Señor en el monte, en tu casa, en tu habitación, en un parque, no sé cuál es el lugar, no importa, ese monte alto. Pero allí estoy, él y yo solos, él y vos solo o sola. El Señor, vine a vos, acá estoy. Y va a haber encuentro, y va a haber conexión. Y eso te va a satisfacer enormemente. Ninguna persona es la misma luego de haber tenido un encuentro de esta calidad. Y estos encuentros pueden ser diarios. Así que en algo siempre mi vida está siendo cambiada y transformada a partir de estos encuentros, para bien. Y además esto me abre la mente, me abre el corazón, abre mi mano para extender mis brazos y ayudar a los que puedo. Y están a mi alcance. Eso es suficiente. El servicio es la expresión de una espiritualidad sana. El verdadero servicio a Dios es la expresión de una espiritualidad sana. Si no hay buen cultivo de espiritualidad, no hay un correcto servicio. No se puede, no lo hay, no existe. La forma por medio de la cual canalizamos las experiencias espirituales en nuestro vínculo con Dios es el servicio. La espiritualidad, el vínculo con Dios, moldea mi corazón. Y el servicio expone mi corazón. expone lo que hay en mi corazón, expone cómo es mi corazón. Y aquí lo cultivo, y aquí lo expongo. Y así es ese equilibrio en nuestra vida. Cuando estamos en comunión con Él, cultivamos la espiritualidad, surge lo mejor de tu vida, lo mejor, siempre lo mejor. Y eso luego aparece cuando vas a servir a los demás. ¿Qué aparece? Lo mejor. ¿Egoísmo? No. El egoísmo ya está dominado, ya está controlado, ya no hay, porque estuviste en comunión con Dios Todopoderoso. Y en su presencia no puede haber orgullo, hay humildad. Para terminar, en el Evangelio también, según San Marcos, dice de esta manera en otra ocasión, capítulo 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Repito, los apóstoles, los discípulos, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Así que se ve que los discípulos habían estado sirviendo a las necesidades de la gente. En algunos casos se trataba de necesidades intelectuales, por eso enseñaban. Así que le contaban a Jesús todo lo que habían hecho. Habían estado sirviendo en actividad. ¿Qué dijo Jesús? Jesús les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Te das cuenta de la preocupación de Jesús por el equilibrio en la vida de sus propios discípulos? ¿Ves cómo Jesús los está cuidando? Les está diciendo: miren, estoy feliz, estoy re contento por todo lo que hicieron. Sin embargo, tengan cuidado de no pasarse el límite. Sepan cuidarse ustedes mismos, sepan cuidar a sus propias familias y luego sigan sirviendo a los demás, pero cuidado con que se hayan desequilibrado. Por eso les dijo Jesús: me encantó, vengan, vengan. Y los llevó al otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, otra vez, a un lugar aparte, un lugar desierto, a descansar, a encontrar nuevas fuerzas, a encontrar fortaleza. ¿Y qué iban a hacer? Lo mismo que cuando subieron al monte, estar en contacto con Dios y en comunión con Él, íntima, profunda, impactante. Así que debe haber equilibrio en nuestra vida, debe haber balance en nuestra vida entre el servicio y la espiritualidad. Dios quiere que sirvas, claro que sí, pero no que salgamos a lo loco, pues, no, quiere que seas equilibrado y equilibrada, que sepas que el primer lugar en donde debemos servir es en nuestra propia casa, a los de nuestra propia casa, a nuestra esposa, esposo, hijos, otros familiares que pueda haber. Y alguien me dijo una vez: pero yo tengo a mi suegra en casa, también la tengo que decir. Sí, también a su suegra. A todos. Pero ese es el primer campo de misión. Son las primeras personas que deben estar bajo nuestra preocupación. Y luego vas a tener tiempo también y oportunidad de servir a otros más también. Algunos conocidos, otros que te van a hacer anónimos. No por eso hay que dejar de servir. ¿Ok? Siempre con equilibrio. Y acordate siempre de buscar la comunión con Dios. Si no, eso va a durar poco. Después ya no te va a resultar grato, te va a resultar incómodo, pesado, aburrido. Si eso ocurre, es señal de que yo no estoy cultivando bien la relación con el Señor. Porque si yo estoy con Él, en oración, alabando, leyendo la palabra, siempre puedo alcanzar a escuchar su voz. Siempre voy a recibir de parte de Él lo que mi vida necesita y más. Entonces sí voy a estar feliz de poder decir: esta persona necesita esto y yo lo tengo, en el nombre de Jesús. Aquel necesita algo de ropa, yo tengo y no la estoy usando, en el nombre de Jesús. Aquel me está pidiendo un vaso de agua, en el nombre de Jesús. Este otro tiene un hambre, en el nombre de Jesús. Y este niño sin calzado, y en el nombre de Jesús. Y este otro necesita un abrazo, vení, en el nombre de Jesús. Y tantas otras cosas. Pequeñas perlas, pequeñas semillas que vos sembrás en el corazón del otro. Y un día esa semilla va a dar mucho fruto, en gozo, en felicidad para esa vida. Ahora, si no tenemos semilla, y si la tengo pero no la siembro en el corazón de los demás, qué bueno sería que podamos ver en nuestra sociedad y en nuestra humanidad que este tipo de semillas empiezan a dar fruto en la vida de muchas personas. Viviríamos todos de otra manera. Bueno, ese es el propósito de Dios. Para eso también nos tiene a nosotros. Así que sirvamos con gozo, con alegría, con fidelidad y busquemos su presencia, y su comunión y este vínculo con Él diariamente también. Y es así, sí, pero yo no siento nada. Algún día vas a empezar a sentir, no un día, digo de acá a 20 años, vas a empezar a sentirlo. No se trata solo de sentimientos o emociones. Todo tu ser, también tu mente interviene en ello. Vas a comprender más, vas a entender más y luego también vas a empezar a sentir las cosas que Dios quiere que vos sientas. Sí, pero no sé, ¿me habla, no me habla? Ya vas a escuchar también su voz con mucha más claridad. Todos estamos en la búsqueda de esto, así que lo que no podemos dejar de hacer es buscarlo a Dios. Así que espiritualidad y servicio, equilibrio entre ambos. Seguí haciéndolo de esta manera. Nunca te sientas culpable, nunca dejes que otros te digan no, pero vos no sos un buen cristiano, tenés que estar haciendo más cosas. Responde al llamado de Dios y acordate siempre, cuida tu propia familia, cuida tu propio matrimonio. Eso es lo que a Dios le agrada. Eso está bien, lo vas a disfrutar y después todo lo demás. Así que Dios bendiga nuestras vidas, le damos gloria a su nombre por enseñarnos a vivir de una manera sana, de una manera equilibrada y donde todavía no solo vamos a recibir nosotros, podemos ser instrumentos para bendecir a otros también. Así que hay mucha semilla en tu vida, Dios ya puso mucha semilla en tu vida y podés estar poniendo esa semilla en el corazón de otros para que comience a dar fruto en algún momento. Así que sembrá esas semillas todos los días, sembrá por lo menos una semilla, dos semillas, ya ves qué fácil que es. Así que no dejes de hacerlo y vas a ver cómo enseguida empieza a haber frutos por allí que dice, y bueno, ese Dios estuvo obrando en esa semilla que vos supiste poner en la vida de alguno más. Vamos a compartir la oración, vamos a compartir como siempre hacemos. Ten en cuenta que el orar unos por otros tiene que ser un tiempo de disfrutar también, donde vos te sientas cómodo, confiado, confiada y abras tu corazón y te relajes. Nunca hay nada de lo cual uno tenga que avergonzarse ni tener temor. Necesitamos a veces compartirlo y si este es tu deseo con quien te toque orar, hacelo, pero en tu oración no estés midiendo las palabras o pensándolas. No, nadie toma examen en ese sentido y tampoco Dios. Así que abrí tu corazón, eso es lo más importante. Expresa lo que hay en tu corazón. ¿Estás triste hoy? Decirle, Dios, estoy triste y no sé por qué, o sí sé por qué, pero ayúdame. Sencillo, simple, poderoso. Porque Dios va a escucharte y va a obrar en tu corazón. Y si no, hoy estoy contento, estoy contenta. Hoy tuve esta experiencia en el día y qué bueno, me llenó. Y decíselo a Dios también. Y vas a ver eso, cuánto ánimo le produce a aquel que te está, con quien estás orando. Así que estás preocupado, tenés temores. Abrí tu corazón a Dios. Pero Él te va a ministrar. Si hacen falta fuerzas, las va a poner. sostén lo va a poner, sabiduría te la va a dar, provisión, no te va a faltar nada. Así que busca a alguien con quien orar y compartir de esta manera la oración. Esta es una de las partes que hemos visto, cultivar la espiritualidad. Dios, yo confío en vos, mucho todavía no entiendo, o sí, pero ¿qué querés que te diga? Yo voy para adelante con vos. Así que juntate con alguien más, compartí la oración, bendecite, bendecí al otro, bendigámonos unos a otros. Y como iglesia sigamos sirviendo a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, de estudio. Sembremos semillas que hagan bien a los demás.